¡Ese éxito que dice! ¡Triste! ¡Triste! ¡Y abandonado! ¡Vamos, Javier! ¡La toma! ¡El único rey de la plaza, carajo! ¡Vela, chato! ¡Vela! ¡Se sigue más fuerte!